Arriba los pobres del mundo, arriba la internacional, que los que al mundo envenenan, del mundo lanzados serán. Agrupémonos todos, es la lucha final. Los pueblos se han alzado con valor por la internacional. El día que el triunfo alcancemos, dueños y esclavos no habrá. Y los que al mundo envenenan, del mundo lanzados serán.